aceptante de intensidad del viento. Importantísimo aparato meteorológico que predice a fuerza de viento en las capas altas del fiadero. Está basado en la composición y polarización de la luz de la masa de aire que soplan cangada de polvo y arena. A mayor intensidad del viento, más alta luminosidad del certante que parece inflamarse de colores inquisibles. El despiece de tan relevante instrumento de navegación es muy sencillo. Dos cristales trapezoédricos de crisoberilio marilio, o sea, amarillo, cimofana u ojo de gato oriental, y dos bipirámides de atacamita de tonalidades verde. He dicho. Gracias.